tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick, desde acá, desde la Caverna Infernal, ya arrancando este programón que tenemos listos para entregarles esta tarde. Así que pues ahí arrancábamos con un pedazo de banda que está estrenándose. La verdad que mola mucho, pues por desgracia la leyenda, las viejas glorias están yendo y aparentemente quedamos huérfanos del rock y el metal con todas estas leyendas que nos van dejando poco a poco. Es una pena, la verdad que la gente que ha tenido pues todo ese esa suerte de poder acudir a esos eventos y la verdad que a esos conciertos donde se realizaban pues todas esas figuras que se han ido poco a poco ya despidiendo. Y la verdad que pues el día antes de ayer o ayer, creo que estoy mal, el 26 de marzo, el día jueves, nos dejaba también el gran Ross Boss Friedman, quien fue pues uno de los músicos estadounidenses grandes dentro del heavy metal, del punk, del blues. Bueno, un maestro en toda regla. La verdad que fue un gran músico y pues nos dejó pues fue parte importante también de bandas como pues Manowar. La verdad que poco a poco pues se van diluyendo estas bandas. Descanse en paz al gran Ross de Boss Friedman, que la verdad es una auténtica pena. Igualmente pues decíamos que teníamos que ir también dando pues la bienvenida también a bandas como la que acabamos de escuchar. Es una banda sevillana, Exilium, se hace llamar esta banda, que la verdad que está pues como digo está debutando en la escena del metal de este país con ese primer single que acabamos de escuchar, Mentira. La verdad que pues una potente voz de la gran Solaris Rey, una vocalista y líder de esta banda que está justamente pues conocida por esa voz versátil y cargada de buenas matices, descargando pues esa intensidad expresiva y profundidad emocional que transmite pues esa gran voz, esa garganta, ese metal, toda esa pasión que le pone esta artista Solaris. Así que pues oye, bienvenida guerrera, y como no pues también acompañada de ese guerrero como es ese baterista responsable de todo ese sonido pues demoledor, como Aquiles Guerrero, valga la redundancia del apellido, pues es un auténtico guerrero este gran Aquiles, que pues la verdad que se han juntado y mira lo que han sacado ya, ese primer single que está previsto pues a mediados de este año ya debutar con ese primer álbum de esta poderosa banda. O sea que quédense con ese nombre, ya te digo, Exilium, una banda desde Sevilla, un metal pues brutal también que viene cargado con buenas emociones, con buenas partituras también aquí en Zona del Metal, también nosotros haciéndonos eco de esas grandes y novedosas noticias. Bueno pues, igualmente esta tarde tendremos también como invitados principal a una banda pues leyenda, una banda que está constituida desde el 98, como son los legendarios Calvaria, una banda de power metal, la verdad que viene pues dando pasos gigantes también, haciéndose conocer a nivel mundial, y como no pues aquí en Zona de Metal no queremos pasar desapercibidos también con esas grandes noticias y sobre todo con esa gran banda mexicana como es Calvaria. Así que pues estaremos hablando con su principal voz, como es el gran Mario Montaño, que nos va a atender esta tarde para hablar un poquito de todo ese historial, de esos 28 añazos que están cumpliendo estos Calvaria y que siguen en el pie del cañón, pues ahí, con pie firme. Y estaremos esta tarde hablándote de esa historia de esta banda y cómo no, pues lo que se viene ya con un pedazo de festival también que se está anunciando, en donde estaremos hablando más contundentemente más con todo lujo de detalle de este gran festival, donde Calvaria estará también junto a Luzbel y bueno, a la banda de Of Despair también, que entrevistábamos la semana pasada y que gracias al gran Roy Camus Legacy y a su esposa que nos mandan información de este pedazos de banda. Y la verdad que esos contactos que tenemos por ahí, pues oye, son bárbaros, son brutales. Bueno, pues lo dicho, eso será a partir de las 18 horas, estaremos hora de español a 11 de la mañana hora mexicana, estaremos enganchándonos con este pedazo de vocalista y fundador de la banda, pues como es Mario Montaño, vocalista de Calvaria de México. Así que pues estar atentos. Bueno, y mientras tanto, pues nosotros tenemos un cargamento de buena música, así que pues espero dar la talla aquí para seguirles presentando y que se sigan quedando con estas grandes bandas también, sus nombres, y que puedan ir ustedes también yendo a sus plataformas y a sus redes también a incursionar y recatar buena información de las bandas que vamos a pinchar esta tarde aquí. Igualmente quiero agradecer a Metal Corrosivo en México por hacerse eco de nuestro programa en diferido. Igualmente allá a Heavy Metal Mancio en Puerto Rico. Como no, también en directo, en vivo y en directo ahora mismo, enganchados a la señal de Preda Rock Radio y Metal y TV allá en la Centinela del Sur, en Loja, Ecuador. Como no, pues grandes, a esos grandes amigos, un abrazo enorme desde acá, desde Madrid. Igual a la gente de Rock Sin Límite Radio Online, también allá en Quito, con el maestro Pablo Terán a la cabeza, y como no, pues al maestro Carles Sánchez Montoya, que también nos sigue apoyando en sus redes, también en sus comentarios con nuestro programa. Pues ahí el maestro Carles Sánchez Montoya, que la verdad que para nosotros es un privilegio tener también ese apoyo. Y allá en Argentina, pues a Hack Rock Radio también un abrazo enorme también para toda esa linda gente. Y cómo no, a mis queridos amigos de Seven Rock Radio Online también, pues que nos están haciendo ese aguante en Venezuela, España y parte de Estados Unidos también, llegando esa señal de Zona del Metal. Así que pues nada, muy agradecidos a todos ustedes que están del otro lado de los receptores y que pues oye, por supuesto, la semana pasada hubieron peticiones, esta semana no es menos, así que estamos listos para atenderles y dar esos temitas que quieran escuchar o que les apetezca escuchar por acá, nosotros para seguirles deleitando con esas peticiones. Así que pues nada, bienvenidos, puedes mandarnos un mensaje al más 34 696 807 343, al WhatsApp, y como no, también al 91 04 06 147, el teléfono de la Caverna Infernal aquí en Zona del Metal. Lo dicho, nos vamos con música, que es lo que decíamos, y nos vamos precisamente hasta Ecuador. Vámonos a presentarles una banda autóctona de nuestra patria, como son los Ilusia, una banda que se creó pues ahí enmarcada, pues mamando la teta del gran Mago de Oz y toda esa camada de buena música que va siempre a América a dejar esos toques, esos conciertos, y prueba de ello pues influyendo a músicos de la talla de como esta gran banda Ilusia. Pues data, me imagino que data el nombre de ese gran álbum que sacaron los Magos y que pues tienen el nombre de la banda, pues ellos son de Cuenca, Ecuador, y que pues han sacado ya 3 sencillos que tenemos nosotros por acá, por el dato, Forjando Dolor, No Supiste Amar, y este último que les voy a presentar, que viene pues recientemente subido el día 27 de marzo, o sea ayer, y que viene con la colaboración del gran Javier Z. Domínguez para con esta banda. Libre de Volar nos presenta Ilucia desde Cuenca, Ecuador. Quédate con el dato, que es una banda jovencísima y que viene dando buenos pasos para poder hacerse un hueco en este difícil mundo del rock y el metal. Disfruta. Bienvenidos, maníacos. Quédate con el nombre, Ilucia desde Cuenca, Ecuador. Así que pues oye, brutales, brutales. Nos vamos a dejar por acá también algo que nos deja un mensajito, pues una buena banda amiga del programa, los costarricenses Altar, que tienen algo que decirnos. Así que disfrutarlo y escuchar lo que nos dice ese mensajito. Hola a todos, espero que estén bastante bien. Mi nombre es Daniel Barrantes, guitarrista de la banda costarricense Altar. Queremos como banda enviar un cordial saludo a Patricio Japón y a su vez también invitarlos a todos ustedes porque en mes de junio vamos a estar en España. Vamos a estar en Madrid, en Bilbao y vamos a estar en Leganés. Entonces están cordialmente invitados a estos conciertos para que puedan disfrutar con nosotros de lo que más nos gusta, que es el rock. Brutales, saltar desde Costa Rica, desde San José. Aquí les dejo un temazo como es Visiones del Ayer, que viene en dos versiones. La verdad que pues un pedazo de tema, viene en dos versiones, en versión portugués y en versión italiana. Pero nosotros lo vamos a escuchar en versión español, como es lo que suena aquí. Altar desde Costa Rica. Oscuridad lloré, pude ver tu rostro, me mirabas con amor. Tú conoces mi dolor, conoces mi corazón. En silencio te Wow, ahí está Baltar con ese extenso tema de 7 minutos aproximadamente, y que como no, pues ya mismo vamos a engancharnos con Calvaria. Así que pues mientras tanto, mientras estamos por acá esperando que el maestro Mario esté listo, nosotros vamos a seguir pinchando. Oye, decíamos que Altar va a venir en el mes de junio por España y que va a tener una parada en parte de España como es Madrid, Bilbao y también Sevilla, también está anunciado por acá, así que nos pasan el dato y va a estar con estos poderosos Killdozer, una banda sevillana, la verdad que pues brutales estos chicos que estarán pues también acompañando a los Altar de Costa Rica este 17 de junio del 2026 a las 8 de la tarde, así que pues lo dicho, pues estará en directo junto a los Killdozer ser de Sevilla. Así que pues, oye, yo voy a poner un temita de esta poderosa banda sevillana. La verdad que tenemos pues muchas ganas de escucharles. Yo la primera vez que voy a escucharles y están pues ya en este 2026 también promocionando su segundo trabajo como es Violencia Despiadada. Así que pues oye, su primer álbum también fue Semillas de Venganza. Esta vez nos van el 2026 a sorprender con Violencia Despiadada de los chicos de decíamos de los Killdozer. Así que pues vamos a escucharles y yo les dejo con estos thrash metaleros que vienen pues gracias a la buena gente de The Fish Factory con ese brutal y demoledor álbum que ya están estrenando, Mercy Violence, que se viene brutales aquí a Madrid junto a los Altar. Disfrútenlo, maníacos. Superior. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Ahí estábamos escuchando a los Killdozer, que estarán junto al TAR por acá en el mes de junio. Así que prepárense, pues, esas cabelleras y, como no, pues, a bailar ese brutal mosh que nos tienen preparados estas dos grandes bandas que estarán por acá en el mes de junio. Mientras tanto, yo les voy a dejar con una gran versión clásica de los norteamericanos Cinderella, que pues le hacen estos suecos, los Sister Sims, se han mandado una versión de ese gran Somebody Sang Me de los Cinderella, que ya puedes escuchar y lo vamos a escuchar a continuación con esta gran banda de los Sister Sim, que están pues dando un homenaje a estos Cinderella por esos 40 años que hace ya ese gran lanzamiento que hicieron, el Night Songs de Cinderella, pues en donde viene este tema, el Somebody Sang Me, y que le van a hacer ese gran tributo a ese álbum estos chicos de Sister Sim. Así que pues, oye, disfrútenlo. El señor Kiefer, brindemos por el señor Kiefer, dicen los chicos de Sister Sim, por tener una de las mejores voces del rock and roll. Así que pues, vámonos allá a escuchar. Mientras tanto, ya se están preparando por acá la buena gente de Calvaria para enlazarnos vía teléfono y poder hablar y escuchar a esta gran banda mexicana. Vamos a escuchar a Sister Sim, a los suecos, mientras volvemos ya para la entrevista.

¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya está Luis ahí? ¿Qué tal? Bueno, ya tenemos por acá al gran Mario y al gran Luis Alfredo. Bienvenidos, chicos. Muy buenas tardes. Buenos días por ahí, ¿no? Todavía. Sí, sí, ya por acá son días todavía. Qué bueno, por qué acá bueno. Estamos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Patrick? Pues un gusto estar en tu programa. De verdad, saludar a Luis también, que no nos vemos tan seguido, pero pues saludos, hermano. Oye, saludos, amigo. Buenos días a todos. Qué bonito, ¿no? Esto de la tecnología, ¿no? Oye, poder, no se ve, pero oye, poder hablar, poderse ver ahora mismo por medio de los chats en vídeo también. Oye, eso es muy bonito, ese adelanto es muy bonito para toda la humanidad, ¿no? Sí, no, totalmente, de verdad que nos hace muy agradable la vida, la tecnología. Porque bueno, ahorita tenemos la oportunidad de estar contigo, ¿no? Al otro lado del charco. Bueno, llegar a todo tu auditorio, que para nosotros es muy importante. Nosotros como banda hispana, pues sí, sí es importante que nos puedan escuchar en países así como España, Argentina, Chile, Ecuador, en todos estos países donde se habla español, es para nosotros fundamental, además de que nosotros sí tenemos mucha influencia de bandas españolas. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, acá hubo un boom muy fuerte de esta banda Ángeles del Infierno, ¿no? Cuando yo estaba chavo. Pues, bueno, y sigue, y sigue todavía. O sea que... Sí, no, hicieron. Hola, hola, hola, hola. Se presentaron hace poco por acá. Sí. Sí, la verdad que son una historia viva del metal, ya no español y ahora mismo mexicano, sino del metal mundial, porque en Sudamérica les quieren muchísimo, donde van, la rompen, y la verdad que eso es brutal, que todavía se mantenga esta gente pues de pie y con el brazo y el hacha pues ahí guerreando, pues eso vale mucho, ¿no? Eso vale mucho. Bueno, pues y camino a ello van ustedes también, que no se quedan atrás, ¿eh? Pues Calvaria lleva pues 28 años en la lucha también, en el auge del metal mexicano. Ya se va formando poco a poco una de las bandas íconas del metal mexicano y siguen guerreando y espero que sigan por muchos años más ahí pues al pie del cañón, chicos. Sí, claro, de hecho tenemos Calvaria para muchos años más. La verdad es que ahorita, por ejemplo, la alineación está conformada por Luis Alfredo Huerta, que ha sido un guitarrista que de verdad es increíble tocar con él. Es una persona que es muy disciplinada, ya lleva sus años también en Calvaria, así que pues gracias a él, a Bastian, que es el miembro más joven del grupo. Tenemos un chico que tiene 16 años y que toca brutal. ¿Sí o no, Luis? Platícales. Uy, sí. Estamos tocando ahorita con... Ay, perdón, me quedo todo gripiento. Así andamos todos en el planeta. Estamos mal. Bueno, estamos tocando con Bastian, que es un chavo de 16 años. Chescuincle, toca bien cañón. Toca muy bien, la neta. Entonces, pues ahorita creo que en este momento tenemos al mejor Calvaria, al menos que en los años que yo llevo he visto, ¿no? Bueno, he escuchado y visto lo que sea. ¿Quién me iba a decir? Bueno, como comprenderán y entenderán que yo también soy latinoamericano, soy ecuatoriano, radicado aquí ya para 25 años en Madrid. Así que pues estamos aquí. Yo, la verdad... Nunca me hubiera imaginado estar hablando con Calvaria. He escuchado, he visto por YouTube, por vídeos, pero jamás me hubiera imaginado estar hablando directamente con la banda y conversando y haciendo preguntillas y riéndonos un poco. Imagínate tú lo que es esto de la tecnología hoy en día y que pues y su música pueda trascender fronteras, el tiempo y las barreras también para que se escuche a nivel mundial. Pues eso es lo que buscamos principalmente por medio de programas como el tuyo, de gente hispana que esté interesada en el metal en español, pues poder llegar, ¿no? Poder llegar a toda tu audiencia, poder llegar a toda esa gente que gusta del metal en español, y no sé, o sea, formar una alianza con todas estas bandas, con todos estos programas, con toda la gente que le gusta esta música, para nosotros es fundamental, ¿no? Es algo muy, muy importante. Y ¿por qué no que salga algún promotor que esté interesado en llevar a la banda, pues a Ecuador, ¿no? A Chile, a España, ¿no? Tenemos muy buenos amigos en España. Nosotros somos muy amigos de la banda española Avalanche. Un saludo a mi querido amigo Alberto Rionda, que también viene muy seguido por aquí. Sí, la verdad que sí, que Alberto es muy conocido. De hecho, tiene su estudio de grabación igual, pues en Asturias, y la verdad que pues es un portento del metal aquí en España y en Latinoamérica también. O sea que son grandes, son grandes influyentes de músicos en nuestro país. Siempre, a mí siempre me preguntaban que el rock que más ha influenciado a nuestros músicos en Latinoamérica, yo creo que ha sido el español, y muchas bandas italianas y por ahí un poco de portuguesas y todo eso, pero la verdad la mayoría, yo creo que el metal español siempre ha estado pues dejando buenas vertientes también en nuestro metal en Latinoamérica. Hay muchas cosas, muchas bandas también en Inglaterra. De hecho, pues tengo vago recuerdo de que Greñas fue de Inglaterra para a Luzbel, y en donde pues se formaron también grandes, grandes voces. Ahí igualmente, pues ustedes, como estamos escuchando de fondo, pues ustedes empezaron también con haciéndole un tributo a Luzbel, ¿no? Me imagino que estaban muy chavos cuando estaba Luzbel en pleno auge, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate, yo tuve la fortuna de conocer a Arturo Wizard, el cantante de Luzbel, el original cantante de Luzbel, que en paz descanse. Arturo Wizard fue, cuando yo estaba muy, muy pequeño, fue mi maestro de karate. O sea, fue algo muy, muy chistoso, porque yo conocí a Arturo cuando yo estaba muy niño. Y y bueno, curiosamente, fíjate, es la banda de Luzbel, pero Arturo fundó un coro que se llamaba Sangre Nueva, y era el coro de la iglesia de la comunidad donde vivíamos. O sea, él fundó un coro de música religiosa, ¿no? De alabanzas, Y yo recuerdo de muy chico que me llevaban a misa. Y Arturo tocaba ahí. Entonces, después de tiempo, yo lo conocí buscando pues alguien que me enseñara a cantar metal. Y me acerqué a él y coincidimos. Me dice, oye, pues es que yo daba clases de karate en el módulo de la central. Digo, pues yo iba ahí a clases. Y yo fundé el coro de la iglesia. Ah, pues yo iba a esa iglesia y a ese coro y a esa. Sí. O sea, chistosísimo, ¿no? Fíjate. Y así nos conocimos. Y Arturo, tuve yo la fortuna que fue la primera persona que me dio lecciones de canto. Entonces, el que Calvaria haya participado en ese tributo, pues fue realmente algo muy, muy legítimo, ¿no? O sea, algo muy, ¿cómo decirlo? Honesto. Porque nosotros nos hicimos gracias a Luzbel, ¿no? Como influencia directísima, ¿no? Por medio de Arturo. Entonces, pues, sí era algo que teníamos que estar sí o sí ahí en ese tributo. Y después de ese tributo, Calvaria grabó su primer disco homónimo y tuvimos muchas participaciones en discos compilados. Aquí, por ejemplo, bueno, no sé, en España o en otros lados de Latinoamérica, ¿qué tan difícil es grabar? En España he visto que pues, muchas bandas, Sangre Azul, Barón Rojo, Ángeles del Infierno, muchas, muchas bandas grababan seguido. Pero aquí en México, fíjate que era muy, muy difícil. muy difícil porque no había productores que grabaran rock, no había ingenieros que grabaran rock. Estábamos muy, muy inmersos en toda esta música festiva, de repente tropical o de repente música regional, pero no había mucha gente que se dedicara a grabar metal. Entonces, pocas eran las bandas de metal que tenían disco. Para nosotros grabar fue muy difícil, muy, muy difícil. Una, porque no había dónde grabarlo, y si había, era muy caro poder grabar. A Calvaria le costó muchísimo trabajo grabar su primera, ni siquiera disco, la primera maqueta que hicimos, que fue en un cassette. Fue algo muy difícil. Actualmente, ya con toda esta modernidad de la que tú hablabas hace un momento, pues no solamente tienes el chance de hablar con gente de otras partes del mundo, sino de colaborar con otras gentes en otras partes del mundo. Así haciendo es. Música, ¿no? O así desde tu casa, en tu computadora, te compras una interfaz y es muy, muy fácil maquetear y hacer cosas. Pero antes era muy complicado para todos los músicos. Así que Calvaria vivió esa época, ¿no? Yo creo estamos mucho mejor. Yo creo que todas esas vivencias pues va curtiendo a una banda también de todo lo que se está viendo hoy en día, y el músico igual, o sea, el músico igual ha tenido que ir poco a poco aprendiendo, dando pasos agigantados en el tema de producir su propia música. De hecho, conozco algunos músicos que tienen ya sus propios estudios en donde pues fabrican ya sus propios temas, ya se graban y todo, ya no hace falta que salgas fuera, como antes tenía que las bandas ir a buscar pues productores pues prácticamente de otros países, y eso era muy complicado. Al final, pues todo esto, como dicho, va poco a poco, pues dando forma, pues al adelantamiento, pues del mundo, pues oye, mira, se va también haciendo muy bien lo que es en plano musical también. Ayuda también para muchas bandas también, que a veces que los presupuestos son muy, hay que decirlo, los presupuestos son muy, muy cortos y bajos para grandes sumas de dinero que cuesta hacer en un estudio de grabación, porque no es solo fabricar el disco, sino que es que el tiempo que tienes que estar grabando, o sea, y todo, sí, eso, ¿no? Y todo eso cuesta un pastizal. Que claro, el que tiene, el que puede se lo permite, y el que no, pues imagínate, hoy en día un músico vive de 2-3 empleos, o sea que ya no es como antes, que te tenías que curtir solo en el escenario, fabricar canciones, firmar con una disquera, pues, y vivir de la música. Hoy en día ya no, el músico yo creo que también en ese punto pues ha evolucionado también mucho, y preparándose en otras acciones también. Claro, no, por ejemplo, aquí tenemos un vivo ejemplo en Calvaria, porque nosotros como músicos no solamente estamos con lo de la banda. Por ejemplo, en el caso de Luis es una persona, la verdad, muy brillante. Él estudió la carrera de músico también, pero también estudió la carrera de químico. Uh-huh. Entonces, ahorita ya acaba de terminar su maestría en química. Entonces, pues sí, te das cuenta que Da para mucho, ¿no? Claro. El tiempo y la gente, cómo se trata de dividir, porque pues no es tan fácil vivir completamente de la música. O sea, tienes que buscar otro tipo de forma de... Mario, ya no es fácil vivir de la música. Ya no es fácil ser músico. Lo que te he dicho, que ¿no? Tienes que tener un montón de tiempo. Ya si tienes familia, igual, o sea, tienes que estar en ensayos, en grabaciones, cuando tienes que salir de gira, o sea, que no tienes tiempo para nada, y más tu trabajo, que tengas que, aparte de, porque ese trabajo es el que te va a solucionar muchas cosas, o sea, esto es jodido. Pero bueno, ustedes son guerreros, y el músico igual, que se mete a ser rockero, a hacer música del metal, pues se tiene que llevar esa baza, ¿no? O sea, que tiene que saber que eso es de un guerrero, de un luchador, ¿no? Que tiene que luchar entre las adversidades. Exactamente, hermano, exactamente así es. Bueno, hablemos un poquito, pues, a ver, el nombre de la banda Calvaria, pues, tiene su significado también, del cual, pues, tú estuviste en el inicio de la banda cuando se formó el grupo, ¿no? Cuando todavía, pues, estaban, pues, jovencillos y, pues, quisieron llamarle, pues, a esta banda, pues, Calvaria, ¿por qué? Bueno, yo ya lo he leído, sé, pero quiero que tú no los digas a la gente que nos esté escuchando o que escuchará el podcast, porque esto luego sale un podcast en donde la gente, pues, también lo escucha. Así que, pues, de tu voz, pues, dinos qué significa el nombre y a quién se le ocurrió este nombre, porque al haber cinco mentes, pues, a ver, ¿quién fue la válida? Porque eso también es otra cosa. Buscar, sí, claro. Buscar un nombre que pegue. Sí, eso muchas veces es muy, muy complicado. Fíjate que este nombre salió porque, como tú sabes, en todas las culturas latinoamericanas, uh-huh, había una gran cantidad de deidades a las que se les rendía culto, ¿no? Aquí en México, pues, mucho a la muerte, ¿no? Sí. Había toda esta cuestión de que los antiguos mexicanos hacían incluso los zompantlis, que eran formaciones de cráneos insertadas en unos palos, como si fueran un tipo de abaco, así, muy locochón, ¿no? De hecho, los primeros españoles que llegaron aquí a nuestras tierras, pues, se horrorizaron de ver todo eso, ¿no? Todas las cosas que había con respecto a los rituales que se hacían con respecto a esto. Entonces, la calavera, pues, es una parte, creo que también importante ahí en nuestra cultura, y Calvaria en latín significa calavera. Entonces, curiosamente, también en el rock, pues, hay mucha simbología de esto, ¿no? De repente vemos muchas playeras con cráneos y cosas así. Entonces, de ahí se me vino el nombre, ¿no? Y esto también del Monte Calvario, del Monte Calavera, donde fue crucificado Jesús, ¿no? Uh-huh. Toda esta cuestión de que, pues, nosotros somos un país que se hizo católico debido a la invasión de los españoles y toda esta cuestión, todo eso me dio la idea de poderle poner Calvaria a la banda, ¿no? De ahí viene esto. ¿Y fuiste tú el que hiciste la propuesta o ¿sí? hubieron más propuestas? Exactamente. No, o sea, yo hice la uh-huh. banda, y a lo largo de todo estos ya veintitantos años que tiene la banda, ha venido, se ha ido gente, etcétera. Ahorita te digo, estoy muy contento, como dice Luis, es el mejor momento de Calvaria, creo yo, y no solamente yo, sino todos los demás que están ahorita en la banda. Y bueno, en un principio te digo, yo formé la banda, le di el nombre, le di el concepto, yo hago gran parte de la música, entonces todo este concepto fue mío desde un principio. Qué bien. Oye, bueno, pues, ¿qué ha supuesto para ti, pues, todo este trayecto, estos años, conforme la banda ha ido, pues, poco a poco dando esos pasos en el metal? Porque el metal mexicano es muy, muy variado y muy, muy potente también a nivel internacional. Se ven pedazos de bandas y hacerse un hueco, pues, es muy difícil también en esta escena, sobre todo en la mexicana. ¿Cómo ves tú todo este trayecto que has hecho con la banda? Pues ha sido sumamente complicado, te digo, ahorita no solamente es el hecho de que la banda esté sonando mejor, yo creo que se están haciendo mejores cosas porque hay, están más involucrados los chicos que antes, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, se tomaba la decisión de sacar a determinado elemento porque, pues, no le veías mucho compromiso con el grupo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, creo que además de estar sonando bien, tengo grandes aliados dentro de la banda. Uno de ellos es Luis, que se ha puesto la playera de la banda y ha estado súper, súper firme ahí con lo de los ensayos, buscando entrevistas, echándome siempre a la mano. O sea, es la mano derecha ahí de la banda, ¿no? Igual Bastian, ¿no? Acaba de entrar un bajista que se llama Víctor. Entonces, estoy con ellos tres y la verdad estoy muy, muy contento. Está sonando muy bien la banda y son los miembros que le están dando pues energía al grupo, que le están dando dirección al grupo junto conmigo. Eso ha sido más fácil, pero antes era muy, muy complicado porque solamente una persona, o sea, yo era el que buscaba las entrevistas, el que buscaba los toquines, el que buscaba que nos pagaran, el que estaba pues básicamente al pie del cañón, pero ahorita ya hay más gente y pues es más fácil, ¿no?, poderlo hacer así. Qué bien. Bueno, vamos a hablar un poquito con Luis Alfredo, a ver si se nos va a dormir ahí un poco. Vamos a hablar un poquito. Luis, ¿me escuchas? Hola, perdón. Es que había desactivado el micrófono porque como estoy tose y tose, para no estar interrumpiendo. Sí, estoy ya bien al pendiente. Bueno, ¿tú con qué pie has entrado en la banda y qué significa el estar, ser parte de esta banda? Pues yo entré con el pie derecho, derechísimo, porque a mí me invitó un baterista que teníamos antes en Calvaria, con el que yo toco en otra banda. Me dijo, ¿no?, en su momento que Calvaria estaba buscando un guitarrista, me dijo, ¿no te animas? Y la verdad es que yo soy metalero, así, hueso colorado, y metalero shredder, o sea, a mí me gusta tocar rápido, ¿no? Entonces, en el proyecto en el que toco con este baterista, que es Adrián, que va a tocar con nosotros en la siguiente presentación, o sea, ya tiene sus cositas rockeras y todo, pero pues, la verdad ya tiene tiempo que había dejado yo el... pues como el show, tocar rápido y todo eso, ¿no? Cuando me dice de Calvary y los escucho, de volada le dije que sí. O sea, porque dije, de aquí soy, ¿no? De tocar rápido, de tocar bien, ¿no? Como ese que le llaman el virtuosismo, pues así, esa es mi onda. Entonces yo entro a Calvary, hago mi prueba, pues me aceptan, ¿no?, con los brazos abiertos, y ya así comienza mi... ¿cómo se llama? Mi viaje, ¿no?, con la banda, y lo que significa para mí estar en Calvary. La verdad es que, primero que nada, es una muy bonita experiencia estar con una banda histórica, ¿no?, para empezar de aquí de México, una banda con una gran trayectoria, y pues todas las experiencias que hemos tenido como banda, las tocadas que hemos tenido, los ensayos, todo, la verdad, ha sido muy padre, y pues aquí estoy. ¿Qué tiempo llevas con la banda? Con la banda ya voy para 4 años. Todo este tiempo ya has estado pues codeándote con grandes bandas también, me imagino, de ahí del ámbito nacional de México y también internacionales, ¿no? Porque la banda pues tiene ese codo a codo pues con bandas grandes ya, de reconocida trayectoria como Halloween, Stratovarius, Gamma Ray, Blind Guardian, bueno, un montón. Y la verdad que pues subirte al escenario y compartir pues escenario con estos monstruos, pues para ti, que me imagino que sería un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, casi que sí, un gran sueño hecho realidad. Y la verdad es que pues a mí me gusta, eso a mí me anima. Por ejemplo, habrá gente a la que le intimide, ¿no?, todo eso. Claro, claro. Pero la verdad es que a mí es todo lo contrario. Me hace ponerme más las pilas porque, pues en general soy una persona que le gusta estar al tiro en lo que hace, ¿no? Entonces, si de repente nos dicen, no, pues que vamos a tocar con, no sé, una banda alemana, o vamos a tocar con alguna de estas grandes bandas, para mí es sinónimo de ponte a practicar como si de tu vida dependiera de eso, para que el día del show no le dejes todo el público nada más a los grandes, ¿no? Que vean que aquí también hay nivel y bastante. Joder, meterte ahí a saco, pues, y en sitios donde, pues, prácticamente se llena, pues, oye, hay que tener valor y tener, pues, ese don de estar ahí tocando con los grandes, ¿no? Bueno, y eso hace pues también que Mario confíe muchísimo en el ruedo del grupo, o sea, en todos sus compañeros, que la verdad que pues, y hace que también la banda pues adquiera esa personalidad muy destacada en todos los conciertos. Bueno, qué bien, Luis. Oye, hablemos un poquito de ti, de cómo te inicias tú como el Rockers y cuáles han sido tus influencias personales en el mundo del rock, del metal. Sí, pues mira, yo empecé a tocar la guitarra, yo empecé con la guitarra clásica, no con la guitarra eléctrica, pero eso fue cuando tenía yo que, bueno, mi mamá me enseñó a tocar la guitarra acústica, porque hay que hacer esta distinción, ¿no? La guitarra acústica como un instrumento bohemio, ¿no? De las reuniones y todo eso. La serenata. Es muy diferente. La serenata es mi mamá. Ándale, señor. Es muy diferente al instrumento de la guitarra clásica, que si bien, o sea, digamos, es el mismo mueble el que uno está tocando, la aproximación tanto técnica como... pues como de formación musical tal cual, pues es muy diferente, ¿no? Entonces mi mamá me enseña a tocar la guitarra, porque pues ella era bohemia y ella tocaba unas canciones, y me enseña a acompañarla, ¿no? Entonces de repente ya yo la acompañaba y todo eso. Luego cuando cumplo, ay, si no mal recuerdan, creo que 8 o 9 años, tanto que 9 años, entro al ciclo de iniciación musical de la Taramiños, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque yo soy de Puebla, ya después me mudé a la Ciudad de México, donde tuve excelentes maestros, uno de ellos ya falleció, pero tuve muy buenos profesores, y aquí viene algo que yo le recomiendo mucho a la gente, en general a todos los guitarristas que quieran empezar o que ya lleven un rato pero sientan que no avanzan. Yo siento que todos los guitarristas rockeros o poperos, de donde quieran, deben de pasar por lo menos de a 6 meses a 1 año con los clásicos. Esa etapa no se la brinquen. Si tienen la oportunidad, váyanse con los clásicos 1/2 año, 1 año. Y no tiene que ser en un conservatorio o algo así. Ese ciclo de iniciación musical que te digo de la universidad era casi que gratis, ¿no? O sea, no era gratis como tal, sí tenía un costo, pero pues el mismo costo en que te sale aprender guitarra eléctrica con algún maestro, ¿no? Y hasta más barato. Uh-huh. ¿Y por qué digo que no se salten la etapa de ir con los clásicos primero? Por lo siguiente, ya después de pasar todo eso, hasta la prepa, volví a retomar la guitarra, pero ya la guitarra eléctrica. Entonces tuve un maestro, el profesor Yadir, que le mando un saludo donde esté, creo que está en la India o no sé en dónde, pero bueno, tuve ese profesor que me enseñó, pues yo soy, o sea, si bien no tengo los años de, pues de todas las grandes bandas, pues yo soy más de la vieja escuela, a mí me gusta que me enseñen con látigo. O sea, yo no soy de que me traten bonito, ¿no? Entonces el profesor supo cómo tratarme. O sea, vio que si no me picaba las costillas, no le echaba yo ganas, ¿no? Entonces, pues le eché muchas ganas y de repente me encontré practicando 8 horas, 10 horas, una vez, bueno, más de una vez, o sea, durante un rato me vi practicando 12 horas al día. Entonces, ¿y por qué digo esto lo de los clásicos? Porque hay mucha gente que quiere empezar, no sé, pura guitarra eléctrica, practica 1 o 2 horas y ya le dio tendinitis, ya de repente de mala postura pone el carpiano, y ni siquiera practican una cantidad de horas como que digas tú, pues sí, son un buen, no, para nada, practican poquito y se lastiman. Digo, no es culpa de ellos, es que no han sido bien formados en la técnica del instrumento. Entonces, por eso les digo que no se salten la etapa, si pueden, claro, de estar con los músicos clásicos, los guitarristas clásicos, porque esa gente lleva como 300 años de formación, y por lo menos en la buena técnica, en la buena postura, y en la higiene en general postural del instrumento, van a aprender un montón y van a poder practicar N cantidad de horas sin tener una dolencia. Pues yo cuando practicaba, llegué a practicar hasta 12 horas al día, jamás tuve una mínima dolencia en mi mano, jamás, nunca me pasó nada. ¿Por qué? Porque de niño fui con los clásicos y aprendí lo que es la buena postura, cómo sentarte correctamente, eso cuenta un montón para que puedas durar largos periodos de horas, ¿no?, practicando. Entonces, bueno, pasa eso en la preparatoria. Retomo la guitarra, es cuando empiezo de loco a estudiar muchas, muchas horas. Y en el rock pasa algo curioso. Mi banda que me inició más bien en el... Mi banda favorita del rock es Queen. Es mi banda favorita, así de la historia. Yo adoro y amo a Queen con todo el alma. Pero la banda que me inició ya más en el heavy metal es una banda que se llama Black Sabbath. Grandes. O sea, yo empecé con Black Sabbath y yo amaba Black Sabbath. Y amaba Black Sabbath, la etapa de Ozzy Osbourne, fíjate. Porque la etapa de Dio casi no me gustó. Y no por Dio, digo, él es un excelente cantante y lo que quieras, pero como que se me hacía más crudo, más honesto, ¿no? La etapa de Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Sobre todo los dos primeros discos, el Black Sabbath y el War Pig, se me hacen joyas, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí, como empecé a avanzar muy rápido, no había acabado de clavarme con Black Sabbath cuando de repente, no sé, mi profesor Yadir, que les comento, ya me estaba poniendo piezas, no sé, de Malmsteen, ¿no? Entonces como que me comí un pedazote ahí de influencias. O sea, pasé de Black Sabbath a Malmsteen en cuestión de 6 meses, tal vez. Entonces fue así como... Te tengo un hueco ahí de influencias, ¿no? O sea, si me preguntas así de música... De bandas y todo, la verdad es que no sé demasiado. Ahí sí no me hace falta escuchar más, pero pues mis influencias fueron esos, fueron Brian May, fueron Tommy Iommi, fueron Yngwie Malmsteen, después me brinqué a Michelangelo Batio, el instruccional que tiene del Speed Kills, me lo aventé de arriba para abajo y de abajo para arriba. Máquinas. Sí, es que me encantaba. Y ya cuando descubres que puedes tocar rápido y bien, es adictivo. O sea, se te vuelve una adicción, ¿no? Tocar rápido. Digo, no quiero decir que es lo mejor siempre, ¿no? Para nada. Claro. Pero pues era yo un chavo, era un adolescente y estaba descubriendo esa posibilidad que jamás hubiera pensado. Entonces dije, pues de aquí soy, ¿no? Después Michael Romeo, que también su instruccional este de el Guitar Chapter, igual me lo aventé de arriba para abajo, de abajo para arriba. Luego ya después conocí a otros como Petrucci, por ejemplo, con su Rock Discipline. Yo conocí a los guitarristas antes por sus videos instruccionales que por su música. Porque con Malmsteen fue igual, que tiene un instruccional ahí, pero en ese no aprendí nada, ¿no? Realmente en ese momento no... No le tomó mucha. Malmsteen es muy mal maestro. No, sí, pero Malmsteen es muy mal maestro, ¿no? Será excelente interés, pero es muy mal maestro. Entonces, si ves su instruccional que dice, te toca, ¿no? Lo que el ejercicio dice, ahora muy, muy despacio, ¿no? Y lo toca a la misma velocidad, y dices, nada, come caca, no se aprende nada de ahí realmente, ¿no? Entonces, bueno, pero de los otros instruccionales que les digo, sí. Entonces yo conocí a muchos guitarristas más por sus instruccionales, sus clínicas de guitarra, que por su música. Ya después, obviamente, pues escuché toda la discografía de Malmsteen, de Michael Romeo con Symphony X y sus discos solistas, de Michelangelo Batio inclusive con su banda Nitro, y todos, ¿no? Petrucci con Dream Theater y con Liquid Tension Experiment y lo que sea. Pero pues esos fueron los guitarristas que en su momento fueron mi influencia y mis grandes ídolos. Bueno, pero me imagino que la mayor influencia ha sido tu madre, que te ha enseñado esas bases y que ahora mismo nos has dejado a más de uno loco, la verdad, con todo lo que nos acabas de soltar, ¿eh? Sí, la verdad es que mi mamá jugó un papel muy importante, porque pues ella me enseñó. Fíjate, yo quería ser baterista, ¿eh? Yo no quería ser guitarrista, yo quería ser baterista. Y es que pues en los 90s estaba muy muy de moda una banda que se llama Maná. Ah, sí, yo escuchaba el baterista. Ay, yo escuchaba el baterista, al animal, el Alex. El Alex, sí. Y fue a su madre. No, es una bestia. Y a mí me encantaba cómo sonaba esa cosa a la que le pegaban, que tenía tambores y que le pegaban. y yo decía, yo quiero tocar eso, ¿no? Y el disco este, ¿De dónde jugarán los niños?, para mí es un discazo de mis discos favoritos de la historia. Es la fecha, ese disco creo que es del 92, y es la fecha en que de repente lo escucho de principio a fin, y los trabajos con la batería ahí son increíbles, ¿no? Entonces yo quería ser baterista, pero como vivía en un departamento, es un piso muy pequeño, pues mi mamá me decía, tú estás loco, ¿dónde vamos a meter aquí una batería, no? Dice, no, mira, yo sé tocar guitarra, te enseño. Yo no quiero esa cosa, ¿qué es eso que le estás rascando ahí como si tuvieras comezón? Yo quiero pegarle algo, yo quiero bater. No, pues no, obviamente no, pues vivo en un apartamento y los vecinos se iban a volver locos, ¿no? Claro. Entonces, pues ya fue la guitarra, y la verdad es que pese a que no era mi hit, ¿no? No era mi máximo, no era mi intención, acabé conectando muy bien con el instrumento y pues ya, ahí me quedé. Brutal, tío. Mira qué cositas se tenía guardado, Mario. No, sí, totalmente, ¿no? La verdad es que estamos muy, muy contentos con Luis Alfredo. Y fíjate algo muy curioso, y te lo digo y se lo digo al auditorio, Calvaria no es un solista, Calvaria no es una persona, no es como decir, no sé, tantos músicos que es su banda, ¿no? Calvaria es un grupo, y el hecho de compartir este grupo con gente como Luis Alfredo, con gente como Bastian, como Víctor, el actual bajista, pues la verdad es un placer y un honor, porque también, pues yo siempre estoy aprendiendo de ellos, ¿no? Las formas en las que tienen para con lo de los ensayos, por ejemplo, Luis es el encargado de estar ahí, a todos nos trae cortos con el ensayo, ¿no? Y cualquier error luego para y ahí nos vamos y nos ha servido mucho para mejorar. Luis Alfredo es una persona muy disciplinada, muy, muy disciplinada, y la verdad estamos muy contentos con él. Ya, me acaba de dejar loco a mí, y yo creo que a más de un oyente, pues de todo lo que nos ha dicho, lo que nos ha contado, y la verdad que pues un musicazo pues en toda regla, y eso que no le dejaron ser batería, porque si no ya ni te cuento. No, sí, claro, no, y además déjate de eso, ¿no? Tiene todavía el tiempo de estar estudiando, pues se aventó la carrera de música en una academia muy conocida aquí en México que se llama Fermata, y donde también además dio clases, y aparte terminó su carrera de químico, y aparte terminó su maestría. O sea, eso habla de una persona realmente disciplinada en todos los sentidos, ¿no? No solamente en la música, sino en todos los aspectos. Y tú eres maestro, ¿no? Sí, yo tengo una escuela, he trabajado también en varias escuelas aquí importantes en nuestro país, y además tengo actualmente una escuela que se llama Ars Nova Music, donde curiosamente también ha venido Alberto Rionda a impartir algunas clases, las veces que ha venido con Avalanche. Sí, también hemos recibido mucha gente que de repente llegan a dar clínicas de guitarra. Estuvo incluso Timo Tolki aquí, mira, con nosotros también. Joder. Sí. Sí. Oye, entonces, ha venido mucha gente. Todo eso, lo que yo le preguntaba a Luis, igualmente a ti, o sea, el estar tú en un concierto como fan, o sea, ahí, añorar una banda que como todo rockero, todo metalero, tenemos una banda que de nuestros corazón, como se dice, y estar ahí apoyando, tú todos esos monstruos, pues que los llegues ahí a idolatrar como sea, a un músico, imagínate luego que sean amigos tuyos, que lleguen a tu casa, que te escriban, que te hablen y que compartan contigo cosas, vivencias, ¿no? Esas cosas, pues yo creo que solo la música lo puede hacer, es algo mágico, ¿no? Que a veces, totalmente, que a veces uno se ve un músico y joder. Y que luego estés charlando, hablando, tomándote una Coca-Cola, un refresco, lo que tú quieras, y riéndote, dices, lo que me está pasando a mí, hablando con músicos que de una trayectoria pues intachable y que siguen guerreando y, joder, dices tú, ¿qué habrá hecho yo para merecerme todo esto? Claro, no, ha sido algo muy, muy, muy curioso, porque recuerdo una vez, ahorita me vino a la mente una vez, que coincidieron Timo Tolki y Alberto Rionda aquí en México. ¿Sí? Entonces, sí, claro, y juntamos un concierto de Alberto Rionda como solista y de Timo Tolki como solista, y se subieron, yo me subí a echar una canción con Alberto, una canción de Avalanche, y Alberto se subió a tocar una canción con Timo Tolki, y fue curioso, también lo mismo me decía Alberto, dice, ay, qué barbaridad, yo admirando tanto a Timo Tolki, de repente pues aquí están tocando junto con él, ¿no? Yo creo que a algún fan debió de haber subido ese video a YouTube, que si buscas Alberto Rionda y Timo Tolki, te vas a encontrar ese concierto aquí en México. Genial, mira. Qué cositas, ¿no? Bueno, pues... También, por ejemplo, Dee Snider, un día me habló un amigo, dice, oye, ¿tienes un salón que nos prestes? En ese entonces la escuela estaba ubicada en una escuela muy grande, que había sido escuela de turismo, y los salones eran enormes. Entonces me dice, oye, préstame uno de tus salones, porque fíjate que Dee Snider va a hacer algunas tomas para un video. Entonces tuvimos a Dee Snider ahí en la escuela. Mira, joder, menudas presencia de músicos, Y la verdad que pues eso alegra mucho que al final el rock pues siempre sea de unión y da igual la procedencia, da igual pues los colores, las razas y las religiones, da igual, siempre el rock se ha mantenido con ese puño en alto en ser unión, en ser siempre la hermandad del rock y del metal. Efectivamente, así es, Patrick. Así es. Sí. Seguimos hablando, o qué les parece si hacemos un descansito y ponemos algo para el público, para que vayan escuchando también a la banda, y luego volvemos ya para irnos despidiendo. ¿Qué les parece? Por supuesto, nos permitiría sugerir algo para que el público escuche un poco a Calvaria. Sí, sí, hay una canción que es la favorita de mi hermano Luis, que se llama Hijos del Sol. Hijos del Sol es una canción muy padre, porque habla precisamente de la conquista de América, ¿no? Habla de cuando llegaron los españoles, habla de esa batalla épica que hubo entre españoles y aztecas. Así que bueno, se las dejamos a tu público, una canción pues favorita de nosotros y que habla un poco de nuestra cultura, de la cual estamos totalmente orgullosos, y esto es Hijos del Sol. De hecho viene en un discazo que sacaron por allá por el 2017, ¿no? Llamados el mismo nombre, o un disco homónimo, y que pues... 2013, me parece que sí fue en el 2013. Fue más atrás, fue 2011, salió en el 2011. 2011, este sí, por Madame Records, sí señor, 2011, y que pues viene ahí ese temita impregnado, pues lo que vamos a escuchar. Yo les dejo pues a todo el público con Calvaria de México, esto es Hijos del Sol, volvemos dentro de nada. Pues muy bien, Patrick, ¿andas por ahí? menudo tema ahí de los Calvarias, aquí en Zona del Metal. Estamos charlando con Mario y Luis, Mario vocalista y Luis guitarrista de esta prestigiosa banda mexicana Calvario. Calvaria, perdón. ¿Están por ahí, chicos? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Pues espero que te haya gustado la canción. Sí, sí, brutal, tremenda la canción. La verdad que pega mucho y parte de esas remembranzas de esa historia, pues se viene en esta canción que queda y da muy buena pegada. Qué bueno que les creo que también a tu audiencia le parezca interesante todo este tema. Ahorita, por ejemplo, estamos preparando ya la salida de un material que teníamos en el congelador, que se llama La Leyenda del Jaguar, donde va también todo por ahí, ¿no? Con respecto a la cultura de la cual estamos muy orgullosos y que somos parte de nuestra cultura en México. Entonces, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, como bien decíamos, que se adoraban a varias deidades. Entre ellas, por ejemplo, tenemos que el jaguar es un animal muy emblemático en toda América, ¿no? Es un animal que además de que pues, está en serio riesgo, ha sido un animal también que ha marcado a muchas culturas y que de repente también se ve inmiscuido en toda esta cuestión mística, ¿no? De los pueblos ancestrales. Uh-huh. Entonces, esta canción que se llama La Leyenda del Jaguar es como una recopilación de varias leyendas en donde es como surge este animal, ¿no? Como surge en mucha mitología que se había hecho por los dioses, que había sido un animal hecho por los dioses, que venía de un volcán, toda esta cuestión. Entonces ahí armamos una historia muy, muy interesante y que próximamente pues ya te estaremos compartiendo con mucho gusto, amigo. Oye, de hecho te la voy a mandar más al ratito. Genial. Yo no tengo ningún problema porque la puedan transmitir. En esta canción, la persona que hace el solo de esta canción es justamente mi amigo Alberto Rionda. Ah, mira, genial. Oye, sí, La Leyenda del Jaguar, ¿para cuándo está pactado, previsto ese debut? Mira, esperamos que sea en este año. Esperamos que sea en este año. Si todo va bien, esperamos que sea en este año que pueda salir. Este sería su tercer álbum, ¿no? Sí, el tercer álbum, sí. Ah, sí, tercer álbum, Hijos del Sol. Luego está El homónimo, Calvaria. El homónimo, Calvaria. Sería el cuarto disco. El cuarto disco, sí. Bueno, el Calvaria cuarto nos habías disco. Dicho que ha salido en cinta, ¿no? Bueno, ese fue un demo que grabamos. Nuestro primer demo, uh-huh. Se grabó en cinta. Ese ya ni siquiera yo tengo una copia de eso. Seguramente el tecladista que estaba en ese entonces con Calvaria posiblemente lo tenga, pero yo ya no me quedé con ninguna copia de ese demo. ¿Cómo puede ser eso, Mario, que el creador no tenga una copia? ¿Cómo se hace? No, imagínate. ¿Quién sabe? ¿Has vendido todo? Sí, no, pero es que luego con las mudanzas y eso pierdes todo, pero bueno, el primer disco homónimo, después se vino Hijos del Sol, luego sacamos Fénix y este sería el cuarto disco, uh-huh. Que es La Leyenda del Jaguar. Y ahorita estamos por entrar al estudio, si todo marcha bien, entraríamos en este año al estudio para grabar otro disco más. Entonces, o sea que aquí estamos. Este año se vienen cosas. Este año se vienen cosas. Hasta finales de año estamos esperando cosas nuevas con Calvaria. así es, amigo, así es. Genial. Estamos con eso, y bueno, pues para deleite de todo el público que ama el metal. El metal en español. Bueno, yo le he preguntado a Luis sobre sus inicios. Tú, cuéntanos también un poquito tus inicios en el canto, cómo te fuiste curtiendo y cuáles eran tus referencias musicales. Pues mira, yo sí desde muy niño empecé escuchando metal. Yo también igual que Luis, ¿no? Empecé con otro instrumento. El mío era la guitarra. Yo empecé tomando clases de guitarra entre las personas como pues más famosas con las que pude yo empezar con la música. Fue un guitarrista que estuvo en Jaguares, aquí lo que después después de Caifanes se hizo Jaguares. Uh-huh. Y el guitarrista que me dio clases a mí se llama Harris Margalli, que también fue guitarrista de una banda de progresivo aquí en México, que se llamó Mistus, ahí si buscan algo ahí de ellos, era una banda de progresivo en inglés, y el guitarrista Harris Margalli fue mi maestro. Pero tú sabes que en Latinoamérica, tú que vienes de Ecuador, uh-huh, pues no sé qué tan fácil era poder en los ochentas conseguir, siendo un niño, conseguir una guitarra eléctrica. Me imagino que era igual de difícil que muy poderla difícil conseguir en México. Muy difícil. Muy difícil. De hecho, yo creo que estuve cerca de una guitarra eléctrica pues cuando yo tenía unos 15 años más o menos aproximadamente. Y mira que pues yo sí que vivía en un pueblito donde pues muy escaso era el rock, la música rock, y ya imagínate si en un país, en las ciudades grandes era muy difícil, tú imagínate en un pueblo que poco se podía, ni las radios se escuchaban, los pocos programas que habían de música rock pues se podía escuchar, y había un par de programitas que cuando cogía o estaba la señal bien, esto era como cuando ponías un canal de televisión y comenzabas a darle la vuelta a la antena para que coja bien, pues así tocaba hacerle a la antena de la radio para poder escuchar bien, porque si no ya se nos iba la se quebrantaba ya la audición o lo que estaban transmitiendo de alguna radio. Entonces era muy difícil, ya te digo, o sea que en los ochentas era muy difícil. Sí, era complicado. Entonces yo empecé tocando la guitarra acústica, algunas lecciones, y pues obviamente con toda la intención de comprarme una guitarra eléctrica, pero en mi posición de niño, y además que no había mucha economía en mi hogar, pues tuve que abortar eso, ¿no? Esa idea. Sí aprendí un poco de guitarra, claro. Algunas de las primeras canciones de Calvaria pues yo las hice en mi guitarrita, pero tuve que dejar esto, y precisamente buscando en un programa de radio la oportunidad que me diera alguna banda de entrar a tocar la guitarra con ellos, escuché un programa que estaban solicitando vocalista para una banda. Entonces yo hice mi audición, siempre me gustó cantar también, ya sabes, en las ceremonias de la escuela, en las fiestas y todo esto, y ¿qué? Siempre me decían que cantaba muy bien. Entonces, y has aprendido ahí también en los coros, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues yo hice mi audición para esta banda, me quedé, y después pues tuve la oportunidad de ver a Arturo Wizard en vivo, justo cuando se acababa de salir de Luzbel. Entonces me acerqué a él, y como te contaba hace un momento, pues uh-huh, tuve mis primeras lecciones con Arturo. Después de esto, pues buscando más sobre mi instrumento, que en ese momento era el canto, me metí a una escuela de Limba, de Bellas Artes aquí en México, y estuve 3 años. Después me metí a la Superior de Música a estudiar la carrera de cantante de ópera, ¿no? La licenciatura en canto, y estuve ahí también pues varios años. Después seguí con una maestra particular. Me eché fácil como 10 años con esa maestra, seguí con mis lecciones de canto y todo. Y esa es mi preparación. Con respecto a mis influencias, sí te puedo decir que muchas de mis influencias fueron del metal de mi país. Una de ellas pues ha sido Arturo. Otra influencia también importante, recuerdo una banda que se llama Sister, donde había un cantante que se llama Gustavo, muy bueno. También fue de mis primeras influencias, Sergio Bustamante, de Ramsés. Obviamente, pues, los internacionales, Pelé, el tío, ¿no? Bruce Dickinson, y puta, pues un montón de cantantes, Michael Kiske, Kai Hansen, unos monstruos. Otros cantantes españoles, ¿no? Juan Gallardo, pues me encantaban todas las canciones de Ángeles del Infierno, ¿no? De Argentina también te puedo decir un montón de bandas, ¿no? Entre ellas, pues Rata Blanca, Orcas, y siempre me gustó el metal y siempre me ha encantado esta música, ¿no? Entonces, muchas de mis influencias obviamente son de cantantes de metal, pero no solamente eso, también me gusta mucho pues la ópera, me gusta mucho pues la música en general, ¿no? Siempre que sean cantantes buenos, siempre voy a estar ahí tratando de echarles el oreja y tratar de aprender un poquito de ellos. Bárbaro, bárbaro, Mario. La verdad que pues se agradece que hayas escogido este lado, tenerte de nuestro lado y que sigas componiendo lo que estás componiendo, tío, y que la verdad que llega a muchos de nosotros, y con gratitud pues se acoge esta buena música, este buen trabajo que realizan. Bueno, pues hablando también de, nos comentabas también de tema de discografía, que habías participado también en algunos recopilatorios como El Templo del Metal con el tema Alas, una producción independiente que salió por allá por 2023, en Parque Somos del Metal también, pues con el tema Celos, pues y Por Qué Somos de Metal, con dos temitas participaron ahí en este compilatorio, Argenta Records en el 22, igual pues en el A Ver Heavy Metal Christmas también con un temita, pues a Desde Fideles, El Niño del Tambor. Ajá. El Niño del Tambor, en el Metal Fabric en el 2023 también, pues, y así un poco de clips también de conciertos también que han estado con numerosas bandas y videoclips también, pues que la verdad que tiene un poderío también en audiovisual. Hablamos también ese tema Instante, que es lo último que yo creo que la banda ha subido, si no me equivoco. Ajá. Y pues un tema pues también un videoclip pues oficial de la banda, que con un temazo pues que muy bien producido también, la verdad que demoledores estos Calvaria. Se vienen más videoclips, me imagino. O de momento para la maquinaria para seguir en presentaciones. No, fíjate, ahorita sí tenemos planificado otros videoclips que acompañan precisamente al trabajo que hicimos de La Leyenda del Jaguar. Uh-huh. Nos faltan como de subir unos 3-4 videoclips que, si nos ponemos las pilas, espero que los grabemos en este mismo año, y este mismo año salga. Genial. Así es que van a ser... Luego sale algo y ya te estaremos dando esta noticia para que lo podamos compartir con nuestros hermanos de España. Genial, genial. Estaremos nosotros también ahí al oro a ver lo que suben y los movimientos. Vamos a hablar un poquito también, bueno, hemos hablado de la música, hemos hablado de los álbumes, de la trayectoria de vosotros, de ti, de Luis, del resto de integrantes que también están conformando, como lo es Víctor y Bastián. Igualmente pues se están preparando a tope, ¿no? A tope porque tienen ya dentro de nada, tienen ya pues ese Imperio Azteca Metal Fest, ¿no? ¿Qué pueden decirnos sobre esta conclave infernal? Que se han juntado ahí un puñado de bandas, madre mía, poderosísimas, entre ellas tu Luzbel de corazón, ¿no? Sí, claro, ¿no? Está Luzbel, obviamente ya no es el Luzbel original, ¿no? Claro. El Luzbel nada más de Raúl Greña, el guitarrista que también hizo Luzbel, él se quedó con como liderando este concepto de Luzbel, ya con otros músicos. Está también esta banda también súper, súper clásica del metal aquí en México, que se llama Megatón. Ellos son de Guadalajara. Está otra banda donde también tuve oportunidad de ser cantante ahí, y de donde han salido cantidad de músicos. Es una banda que se llama Raxa. Imagínate que de Raxas salió, se hizo Molotov. Ah, mira, sí, ¿no? Sí, es verdad, sí. Tiene historia de historia de Molotov. De ahí salió el baterista de Resorte, también otra banda muy famosa aquí en México. Salieron otros músicos de otras bandas también, y ahí tuve oportunidad también de estar con Raxas, de estar Raxas también. Va a estar Of Despair, que son de Estados Unidos. Uh-huh. Viene un guitarrista de Finlandia, me parece, o Suecia. Está Reagan, está Arkham, está Vía Dolorosa. Es un montón de bandas, ¿no? Montón de bandas que también. Sicario también. Sicario. Sicario son chilenos, ¿no? Creo que no. Sí, creo que son chilenos. Sí, te digo, vienen bandas de distintas partes del mundo y bueno, pues, bandas mexicanas clásicas, ¿no? Muy, muy clásicas. Entonces, va a ser un deleite compartir con todos estos grupos, el escenario, y esperamos a la gente este 18 de abril en el Foro Oceanía. Y esto va a empezar pues desde temprano. Me imagino que va a estar abierto el foro desde las 10 de la mañana. Así es que lleguen temprano, aparten sus boletos, y nos vemos con nuestros amigos de Cónclave Infernal en Imperio Azteca Metal Fest. Brutal, brutal. Oye, mira, y aparte de esta Cónclave Infernal, ¿tienen algunas presentaciones más, o de momento esto es lo que hay para la banda y que ahí está abierta la contratación de para más presentaciones? Sí, no, totalmente. Mira, el poder llegar a un programa como el tuyo, pues queremos que nos abra la puerta a que lleguen contrataciones, no solamente de aquí de México, ¿no? Que hay invitaciones de España, que hay invitaciones de Latinoamérica, de otros países que te escuchan, donde de repente esté algún productor que quiera pues, llevarnos allá, y nosotros puestísimos. De momento ahorita no tenemos nada más planeado, porque nuestro baterista y nuestra bajista, que antes estaban con nosotros, muy buenos amigos nuestros, y a quienes mandamos un gran saludo, Andrea y Antonio, ellos se salieron. Entonces ahorita estamos buscando baterista, ya tenemos bajista que acaba de entrar, que es Víctor, y ahorita andamos buscando baterista para Calvaria. Así que si hay algún baterista que le haya gustado nuestra música, que esté viviendo aquí en Ciudad de México, pues estamos haciendo audiciones. Entonces ahorita estamos montando el material para los nuevos músicos, estamos ahorita también preparando la nueva producción de la que te estaba yo hablando. Estamos también ahorita viendo esta cuestión de grabar los 4 videos que nos hacen falta para este disco que estaba en congelador, que es La Leyenda del Jaguar. Uh-huh. Y sí se viene ahorita muchísimo trabajo para nosotros. Esperemos que ya estemos listos en poquito tiempo para seguir teniendo noticias de Calvaria, seguir entregándote noticias de Calvaria, de nuestras presentaciones, y el público esté pendiente de esto. Bárbaro, bárbaro. La verdad que pues un tremendo, tremendo trabajo que se viene. Y pues oye, nosotros estaremos ahí al pie del cañón también, mirando cositas que suba la banda o que comparta, y que pues nosotros la verdad que ahí siempre con ustedes apoyándoles. Parte también la banda Calvaria, pues son banda que se ponen a eventos con causa también, que están siempre apoyando también a eventos solidarios. Son buena gente que sabe y sufre pues también lo que la sociedad implica también, ¿no? Efectivamente, de hecho tenemos por ejemplo por ahí una canción que hice yo hace pues, algunos años que se llama Soy Yo, y uh-huh. esta canción habla de ponerse en las patas de los animales, ¿no? Por así decirlo, uh-huh. De toda esta gente que de repente tira a sus mascotas y los abandona en las carreteras, o se va y los arroja en un terreno baldío y los deja a su suerte. Estos animales pues, sufren, ¿no? Además de hambre y frío, pues, toda la tristeza de dejar su hogar, de dejar a la gente que con la que se criaron, a la que le guardan mucho amor. Y ves a los perros o a los gatos en situación de calle con unas miradas muy tristes. Y en base a eso yo me inspiré para hacer esta canción que se llama Soy Yo. Ahí hay un video. Uh-huh. Y nos unimos a muchas causas, a muchas asociaciones que se dedican al rescate de animales para poder apoyarlos con nuestro trabajo y juntar un poco de recursos para que ellos compren medicamentos, para que ellos compren pues alimento, cobijas, se hagan recaudaciones. Hemos hecho campañas de esterilización a bajo costo y todo este recurso pues se va directamente a estas asociaciones. Mandamos también un saludo afectuoso a Un Ladrido de Vida y a Gato Pardo Pata de Perro. Así que a todos ellos hemos contribuido con nuestra música y queremos inspirar a la gente también para que pues sea más empática con sus mascotas, ¿no? Con los perros, que no los tiren, ¿no? Que no los maltraten. Todo esto para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Compartir y llevar este mensaje. Claro, con sus mascotas en sí, perros, gatos, pues algunos que compran tortugas también. Que ya... No, también tengo tortugas. Acá tengo, hicimos hace poco, justamente que mencionas esto. Yo tengo, te voy a mandar unas fotos, tengo un estanque grande de tortugas. Mira. Que hemos rescatado también, porque la gente aquí normalmente compra tortugas que son chiquitas y piensa que van a ser chiquitas toda la vida, y de repente pues las tortugas igual crecen y tienen unas necesidades distintas de espacio, claro, de luz, de comida. Entonces de repente estas mascotas crecen y nos hemos encontrado tortugas hasta en la calle. Imagínate. Entonces, estas tortugas las rescatamos y las ponemos en nuestro tanque para tortugas y aquí las cuidamos. Mira qué bien. Esas cositas, mira, lo que hace una banda, lo que hace el ser humano, pues aparte de musicazos, pues como buenas personas que son, pues también ahí colaborando con el medio ambiente. Oye, Mario, ahora sí, vamos ya despidiéndonos, nos vamos ahí alargando a la conversa, al final terminamos con 3 horas de entrevista. Bueno, vamos ya cortando. Oye, escúchanos, las letras ya nos has dicho que la fabricas tú, prácticamente la banda pues va con una temática musical, pues a casos de la vida real, del medio ambiente, pues y siempre pues dando todo ese buen mensaje también, ¿no? Efectivamente. Y ahorita no solamente se viene música hecha por mí. Ahorita, por ejemplo, tanto Bastian como Luis como Víctor pues van a intervenir muchísimo en este nuevo tema. Y habrá muchas ideas, estoy completamente seguro que serán de ellos y que vamos a estar compartiendo para la gente próximamente. Genial. En tu programa. Muchísimas gracias, genial. Oye, no, bueno, pues vamos ya despidiéndonos. ¿Cómo la gente puede escribirles a nivel internacional? ¿Por qué medios? ¿Y dónde se puede conseguir para no quedarnos como lo has hecho tú, para no quedarnos sin la discografía de Calvaria? Que no queremos que nos pase de quedarnos sin ese disco, sin esa camiseta. ¿Cómo puede ser la gente que está en el exterior? Y la gente en México mismo, me imagino que es muy fácil, pero la gente que está en el exterior, que quiere una camiseta, un parche, pues un disco, ¿cómo debe hacer? ¿Qué debe hacer? Mira, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Calvaria Official Site. Uh-huh. En Instagram estamos como Calvaria MX. Nos pueden buscar también en TikTok y en YouTube, Calvaria. Y este, y bueno, dejo un teléfono con la alada, que es 52, y el número de celular 55 39 96 96 86. Y bueno, cualquier cosa también lo pueden, este número pues viene incluido en nuestras redes sociales, para que nos manden un WhatsApp, para que les digamos cómo pueden este hacer su transferencia. Uh-huh. Y nosotros podemos mandar pues, material de la banda, ¿no? Ya sea playeras, parches, disco, un póster, lo que quieran, ¿no? Y obviamente pues, dedicárselos con mucho cariño. Y para la gente que quiera contratarles, ¿cómo debe hacer? Igual, de la misma manera, nos pueden encontrar en estas redes sociales, buscan nuestro contacto, que es 52 55 39 96 96 86. Ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto estamos ahí para ustedes en cualquier parte del mundo, dispuestos a dar lo mejor. Genial. Bueno, pues chicos, oye, ha sido un gustazo charlar contigo, Mario, contigo, Luis. La verdad que pues se nos ha hecho muy corto el tiempo. Pues el tiempo es nuestro peor enemigo en estos casos, pero bueno, hemos conocido un poquito más a los integrantes de esta querida banda mexicana y por supuesto la historia de esta banda pues Calvaria, que siempre pues ha estado y sigue estando pues al pie del cañón, dejando bien en alto el metal mexicano por todos los sitios donde va. Gracias, Mario. Gracias, Luis. Gracias. Y espero. Muchas gracias a ti. Y espero en la próxima, pues, tenerles igual. Ojalá sea la banda al completo y que estén ya con un par de discos, como nos ha dicho Mario, que este año posiblemente podamos ya disfrutar de ese adelanto del disco que se viene, La Leyenda del Jaguar, y otro más que ya nos ha dejado ahí la pincelada puesta. Así que, pues, estaremos pendientes a todo ello. Claro que sí, Patrick, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo y nos vemos al ratito también. Y bueno, a tu audiencia, un gran abrazo, un saludo muy grande desde México y escúchenos como Calvaria. Oye, antes que te vayas, dime un tema que signifique muchísimo para ti aquí de la banda. Y lo bueno, ya le hemos tocado el tema de Luis, de Hijos del Sol. Ahora tú, Mario, dinos un tema y, bueno, dinos un par de temas. Bueno, hay un par de temas, se los dije hace un ratito. Busquen el tema de Soy Yo. Ah, sí, muy bien. De Calvaria. Soy Yo, así se llama. Calvaria, Soy Yo, que habla precisamente de lo que estábamos platicando. Ajá. Hace un momento. De las mascotas. De los animalitos, de las mascotas. Y otro tema que puedo yo recomendarles sería Metalia, de pues una rola clásica de nosotros, o puede ser también El Héroe. El Héroe creo que también les puede gustar bastante. Y bueno, Luis, hay que nos diga también los suyos, por favor. Pues los míos ya escucharon Hijos del Sol, que a mí me encanta. Con esa canción yo me enamoré de la banda. Uh-huh. La otra que les puedo recomendar es Alas al Viento, tremendo rolón también, todo el power metal ahí se siente. Y pues sí, las que dijo Mario, El Héroe también es tremendo rolón, Metalia, Fénix, a mí me gusta mucho Fénix también, Viajeros del Tiempo, Instante, todas, realmente sí es muy buena. Todas las rolas. Bueno, vamos a dejarle con un par de temitas. ¿Qué te parece Soy Yo y Héroe? ¿Qué te parece? Perfecto, me parece perfecto. Genial, entonces pues nada, mis queridos Calvaria, un fuerte abrazo, muchos éxitos y ya saben dónde estamos. Aquí. Muchas gracias, Patrick. Muchas gracias, Mario, también. Muchas gracias a tu comunidad. Un saludo a todos, un abrazo. Y pues fue la verdad una excelente charla. Yo me la pasé muy bien y como dices, se me fue muy rápido el tiempo. eso quiere decir que estuvo bueno. Sí. Y pues muchas gracias, nos estamos viendo, escuchen a Calvaria y les mandamos un abrazo y un saludo a todos. Igualmente quiero mandar un fuerte abrazo y un agradecimiento también al querido Roy, que gracias a él nos ha dado el contacto, y como no, a Georgina, también su esposa, que están trabajando muy duro también promocionando a bandas del metal mexicano. Así que muchísimas gracias a Roy y a Georgina por esos contactos. Gracias, y nada, pues un abrazo enorme. Hasta la próxima, queridos amigos. Chao. Bye, bye. Abre los brazos, ese que tú.

si quieres empiezo ya el lío ahí a tope, ya lanzando fechas sin parar, ¿o qué? Venga, venga, vamos allá. Vale, pues vamos a empezar con la agenda de conciertos y bueno, vamos a ir con el gran Fito y Fitipaldis, que está hoy mismo tocando en Palma de Mallorca. El viernes 10 de abril estará en la Plaza de Toros de los Califas en Córdoba, el 11 de abril estará en el recinto ferial de Cáceres, el 17 de abril estará en el recinto ferial de Castellón y el 18 de abril en el Estadio Municipal de Albacete. Y tiene muchas más fechas, pero no vamos a decirlas. También tenemos a los geniales Dúnedain, que estarán el 1 de abril en Madrid en la Sala Copérnico. El 8 de mayo estarán en Guipúzcoa en el Festival Puta Rock. El 9 de mayo estarán en Alfajín, en Zaragoza. Y el 4 de julio en el Barcelona Rock Fest. Luego el genial Armando de Castro de la banda Barón Rojo, que está en solitario. Está haciendo una gira con su proyecto en solitario. Acaba de sacar un trabajo, se llama Hard Rock. Y estará el 9 de abril en la Sala Rock Live de Rockville de Madrid. También estará el 9 de mayo en Linares, en el Más Madera. El 16 de mayo en Castellón, en el Vicaus Pop and Roll. A los Hambles los tendremos el 10 de abril en Tenerife, en el Aguerre Cultural. El 11 de abril en Las Palmas, en Alboroto. El 17 de abril en Barcelona, en Salamandra. Y el 16 de mayo en Bilbao, en el Café Anchoqui. A los geniales Linaje, que es el relevo aquí de los geniales Marea, ahí el hijo de Cuchi, el Aarón Romero, que lo tuvimos el otro día en La Revuelta, están haciendo una gira súper extensa y además los tickets están volando, ¿eh? El 10 de abril están en Pamplona, en la Sala Totem, el 24 de abril en Madrid, en la Sala Riviera, el 2 de mayo en Bilbao, en el Café Anchoqui, el 9 de mayo en Logroño, en la Sala Fundición, y el 16 de mayo en Segovia, en la Sala Casanova. Luego, un concierto muy especial, además un concierto de los que aquí Zona del Metal, vamos a estar ahí seguro, Rock Machine, Zona del Metal, ahí haciendo hermandad y estaremos apoyando al metal latinoamericano, como tiene que ser. Van a hacer un gran festival con bandas que vienen desde varios países y además bandas también españolas, pero que también tienen componentes de procedencia hispana y les vamos a dar mucha cobertura. Será el 11 de abril de 2026 en la Sala Revilay, tendremos a Triple X de Ecuador, a Ursus de Colombia, a Metalegion desde España, Percutor y Mercurio. Tres bandas españolas, pero como decimos, con referentes hispanos, ¿no, Patricio? Así es, la verdad que se viene una noche de buen heavy thrash metal a la capital española. Y en una sala pues que es muy amplia, la verdad, espero que esté a reventar, porque se lo merece el metal latinoamericano, el metal hispano en sí, porque ya te digo, hay bandas pues autóctonas de aquí madrileñas como Mercurio, y que están también bien acompañados de las bandas que nos has dicho, de Percutor y de Metal Legion, que están formadas por miembros latinoamericanos que ya residen aquí muchísimos años y que siguen haciendo música y de la buena, por supuesto, claro, de nuestra querida continente, pues de América y Colombia, pues viene pues Triple X, una banda sí, pues referente de más de 30 años de trayectoria, con el gran Jarrín ahí al frente, dejando huella con muchos buenos conciertos que se está dando ahora mismo por los Estados Unidos, por parte de México, y que antes de caer acá en Madrid y luego irá a Londres, o no sé si está Londres bueno, primero o vendrá a Madrid, bueno, pero esas... Y encima, y a Triple X encima que los tienes en tu recopilatorio, no nos olvidemos, sí, que bueno, sí, tío. Sí, para sí, sí, para que grandes amigos... Luciano, como no, toda su gente, su hijo estuvo por aquí de visita también en el programa, que es guitarrista de la banda, oye, tiene unos temas emblemáticos como América para los Latinos, y oye, un montón de temas que la verdad que seguramente coreamos esa noche del concierto. Y como no, también pues Ursus, que una banda pues mítica de Colombia, de ese speed metal que los sigue manteniendo ahí con el puño en alto, con esa garra de oso en alto, y que la verdad que para mí es un honor también volver o ver en directo a esta banda, que ni siquiera por sueños me hubiera imaginado verles en directo a estos colombianos, la verdad. Ya son, ves, la gente que esté escuchando el programa y que esté desde aquí de España, sobre todo la gente que esté por Madrid, que lo tenemos cerca, que devuelva ese soporte, que las bandas españolas, lo estamos diciendo siempre, las bandas españolas son muy bien recibidas en Hispanoamérica, en Latinoamérica, se reciben como héroes, se les recibe muy bien, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, aunque nos coincida con algún otro concierto, y lo siento por las bandas de aquí autóctonas, pero si hay conciertos de bandas madrileñas que tocan en 50 salas y los podemos ver en otra ocasión, vamos a aprovechar porque estas bandas que vienen de fuera no van a estar tocando todos los días aquí. Yo creo que es una cita muy importante para escoger y para decir, oye, vamos a apoyar también la escena, vamos a hacer unión entre el metal, somos hermanos todos, y vamos a descubrir también, también tiene un toque peculiar, ¿no? Cada banda que viene de un país yo creo que le da su acento querido y su acento de que encima hablando el español como todos hablamos, pero que le da su toque personal, ¿no? Porque al final cada país o cada continente tiene su toque, pues, su sello personal, que eso también se refleja y yo creo que eso le da mucho valor también, hay que apoyar, ¿eh? Va a ser una fiesta de la hermandad del rock. Aparte que es muy complicado cruzar el charco y las bandas, claro, que lo hacen, pues lo hacen con mucho cariño, amor a todos sus oyentes, sus fans, que quieren estar dándoles también en otro sitio, aunque vivan mucho tiempo, quieren ir allá a tocar y hacerse sentir queridos también. Y que forman parte de la historia de la banda, a sus seguidores, hacen ese esfuerzo que hacen, ese esfuerzo y encima que lo hacen de manera autogestionada todo, solo apoyada pues eso, por a lo mejor por las asociaciones que hay aquí de heavy metal, los programas de radio independientes como los nuestros, que damos cobertura también, y la gente al final, pero del underground, no de las grandes productoras, está todo por la gente que amamos el metal de verdad, o sea, la gente que de verdad estamos haciendo esto porque nos une la pasión, así que yo creo que la gente que tome nota, ya lo hemos dicho, va a ser como un festival de lo mejor del metal hispano. Aquí en España, el 11 de abril de 2026, Sala Revillay de Madrid, os queremos ver a todos y a ver si agotamos todos los tickets, y sería, vamos, increíble noticia no tener eso. Oye, que se cuelgue ya esta semana, si es posible, este sold out. Ojalá. Que queremos ver. Yo, de momento, ya tengo reservadas mis entraditas, así que pues Chus también ya tiene reservada su entradita. Así sí, que, yo voy a ir seguro. Sí, así claro, que sí. Ahí nos vemos, chicos, para con los puños en alto, pues disfrutar de una bonita noche que nos tienen preparado esta gente. Bueno, ¿y qué pues más? Sí. ¿Qué más? Y bueno, vamos a continuar con más festivales. Este queríamos hacer hincapié porque yo creo que el programa Cena de Metal tiene bastante que ver con ese. Pero bueno, vamos a repasar ahora por encima también más cosas que tenemos y también de otras asociaciones. Hay un festival que se está haciendo por la Asociación Cultural La Vega Rock, en Sevilla, en la Rinconada. Es un festival que se tuvo que aplazar, pero que ahora lo han hecho, y además con doble festival, ¿vale? Se llama el festival Ellas y el Rock y también Viking Metal Fest, ¿vale? Está por dos partes. Ellas y el Rock comenzará el 9 de abril con en el Valhalla Rock Bar, con la presentación del documental y charla debate de Ellas son Eléctricas con Paco Manjón, Leo Cebrián, y una mesa redonda que van a hacer con Mujeres del Rock. Eso se va a hacer el 9 de abril como la previa al festival Ellas y el Rock. El festival será el 10 de abril con las bandas Elisa Martín, Kaelis, Coven y Aracne. Eso será, como decimos, en la Rinconada de Sevilla. Y al día siguiente estará el festival Viking Fest, que será el 11 de abril con Vision Divine, con Rise to Fall, con Hedon, con Sovengar y Sierpe. Va a ser el día 11, va a ser con entrada libre, gratuita, y el día 10, el del Festival Solidario, va a ser una entrada con un donativo simbólico que va a ir a asociaciones, ¿vale? O sea, va a ser un evento totalmente benéfico. Así que también muy importante, ¿no? La gente que esté por Sevilla o que se quiera desplazar, va a ser una jornada muy bonita y además con bandas internacionales, como acabamos de decir, bandas que vienen hasta del extranjero, como los Vision Divine, que son italianos. Luego tenemos bandas internacionales que nos visitan. Tenemos a los geniales Infected Rain con Butcher Babies y Black Spikes, que estarán el 11 de abril en la Sala Salamandra de Barcelona, y el 12 estarán en la Sala Moon de Madrid. A Medina Zara los tendremos el 11 de abril en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, y el 21 de noviembre en Madrid, en el Palacio de Vistalegre. Va a ser el último concierto de despedida de Medina Zara de la historia, el 21 de noviembre de 2025. Queda mucho, pero bueno, lo repito, porque son las fechas que tenemos ahora mismo de Medina. de Celtas Cortos también están celebrando el aniversario, 11 de abril en La Coruña, el 17 de abril Bilbao, 18 de abril Valladolid. Otra gira internacional, Lord of the Lost, Dogma y Leech of Distortion, el 14 de abril en Sala Paz de Madrid, 15 de abril Sala Salamandra de Barcelona. Ahora nos vamos con gira también internacional hispanoamericana. Tenemos a la genial banda de Chile, Asedio, que nos visita en varias fechas. Van a hacer una gira muy extensa. 16 de abril en Madrid, en la Sala Entredarts. El 17 estarán en Zaragoza, en la Ley Seca. El 18 en la Spectrum de Murcia. Y el 18 en Barcelona, en la Excomunal. Luego, un concierto muy importante, emblemático de la historia del heavy metal. Sobredosis tiene una reunión con la nueva formación de Luis García a la batería, Samuel Leirado al bajo, Manuel Escudero a las voces, José de Benito a la guitarra y Juanjo Melero a la otra guitarra. 17 de abril en la Sala Movistar Arena. Luego, un festival que estará en Benidorm de rock and roll, 17, 18 y 19 de abril en el Gran Hotel Bali de Benidorm. Van a haber bandas de rock and roll como Mustang de Miles, Terracillos, Las Furias, Cápsulas, McMartin Trio, Holy Ship y muchas más bandas. Luego tenemos Festival Solidario en Castellón, el segundo Solidarity Rock Fest, que será con Leo Jiménez, Dry River, L'Epoca, Laura DSK y más bandas, el 18 de abril en la Sala Salatal de Castellón. Ramoncín lo tendremos el 18 de abril en Murcia, en la Garage Beat, el 9 de mayo en Barcelona, en la Sala Apolo. Y yo creo que ya voy a finalizar con el Drogas, que estará el 18 de abril en Pamplona, y también estará el 24 y 25 también en Pamplona, porque hace triplete allí en su tierra, y el 9 de mayo Barcelona, 16 de mayo Madrid. Con esto cerramos la agenda de conciertos, yo creo que está bastante extensa, y ya continuaremos otro día, ¿no, Patricio? Sí, la verdad que ha estado muy bien, y las que faltan todavía por ahí, que están... Faltan, hay algunas muy guapas igual, también que quedan. Sí, esta noche sí. También está en la Sala Vicio realizándose el primer festival. Sí, Barrena. No lo he mencionado porque soy mismo, pero sí que es verdad, el festival de Barrena, que se lo merece. Nachito, te lo mereces, sí. Un abrazo enorme para nuestro querido compañero, es un pinchadiscos, ha trabajado de todo este señor, y yo creo que se merece ese primer festival, y me alegra mucho de que la gente le respalde, le quiera, porque es un tío que se deja querer. Y la verdad que estarán nuestros amigos de Beggar's Bray ahí apoyando, Mindhunter, de nuestro querido amigo también vocalista ahorita, que es el gran David Valera, y cómo no, pues también a esa buena gente de Alacranes también, que hacen las versiones de Scorpions, de la legendaria banda alemana, y la verdad que esta noche pues seguro se está dando un buen espectáculo ahí en la Sala Vicio. Bueno, también había un concierto en Granada, en la Sala en Granada, sí. Se presentaba pues la buena gente de War Dogs, Omisión, Lex Lucifer y Valmog también. Se están presentando también junto a los grandes también, Silver también está en esta fecha pues que se está realizando pues ya ahora mismo en un pueblito pues, mismo, ¿no? De Granada, sí, hoy mismo, la verdad, pero yo quería hacer ese hincapié porque... Claro, me he saltado también las fechas de este fin de semana, ni las he mencionado siquiera ya porque ya les pilla de corrido, que bueno, sí que es verdad que hoy se están haciendo este fin de semana, esta semana también bastantes conciertos interesantes esta noche mismo hay un montón de conciertos, el, claro. El sí. Metal Maurel Festival 3, esto es en Granada, decíamos... Lo que hemos dicho, pues está la buena gente de Lucifer, Guardó, Omisión, Silver, están también la gente de Valmog. Y bueno, y la verdad que quiero mandar un abrazo enorme para todos ellos también, que siguen ahí dando guerra, compañero. De todos lo que nos han dicho, pues yo voy a dejar también aquí con un montón de música con nuestros amigos de Asedio, que ya lo ha dicho que está próximo a aterrizar aquí en España también, Sí, desde Chile, sí. Estará también nuestros queridos amigos costarricenses Altar también en junio por ahí por Leganés. Estaremos nosotros, seguiremos nosotros ahí pues promocionando. Y como no, yo voy a bajar con Asedio, ya hemos puesto Altar, voy a dejar con Vergas, Blade, My Hunter, igual haremos con Wardog, igual con Omisión, Lex Luciferi, Balmog, bueno, les vamos a dejar, pero antes también quiero dejarles con Asedio y así ya terminamos el programa. ¿Qué te parece, querido Chus? Flipante, claro que sí, como siempre. Pues nada, querido amigo, espero verte más seguido, pues a pesar que en verano ya coges vacaciones. Es que este señor viene a trabajar, ¿cuántos días trabaja aquí en el programa? Viene a trabajar esta temporada muy pocos, ¿eh? Yo creo que no me merezco los respetos ya, porque por los pocos programas que he salido, ¿eh? Yo creo que no te mereces ni las vacaciones, ¿eh? De hecho te voy lo que podemos hacer es al contrario, en vacaciones que me tendré que enganchar al programa, a lo mejor. Te voy a porque castigar. Como yo en vacaciones no cierras el programa, que no cierras casi nunca. Sí, sí, ya. Ahora no voy a irme yo de vacaciones y te vas a quedar como castigo aquí conmigo. Exactamente. En estas vacaciones haciendo el programa. Y no desde tu casa, sino de aquí, de la caverna infernal. Ahí, en la caverna. Me voy a ir a la caverna a hacer el programa contigo. Claro, qué bueno. Pues nada, querido amigo, pues da recuerdos a tus bellos hijos, a tu esposa y a tu hermano. Cuídate mucho y me ha alegrado un montón saber de ti y que estés nuevamente por la caverna infernal dándonos tus noticias y, como no, pues siempre siguiéndote en ese trabajo encomiable que tienes con Rock Machine y el Gran Botas y como es la... Y Paula ya está haciendo como yo con tu programa, macho, me está fallando también, Cada vez menos. Bueno, un abrazo para todos ellos también, que hacen una gran labor. Sí, el Botas es fiel, el Botas lo tengo ahí todas las semanas. El Botas es fiel, un abrazo para mi querido Botas. Pues nada, hermano, cuídate mucho y nos veremos pronto. Un abrazo, Patricio. Chao. Venga, nos vemos, chao. Adiós. esos muros fríos y oscuros. Y el espejo revela secretos. zona del metal. Bueno, y con este bonito tema, pues nos vamos ya despidiendo de la audiencia, pues muy agradecidos por estar esta tarde aquí con, junto a nosotros, y la verdad pues que espero que les haya molado mucho pues nuestro programa, y si te lo perdiste, pues ya sabes que en nuestros podcasts de iVoox, en Archivo.org, en la web de la radio, www.agorazorradio.org, puedes encontrarlos, y como no, en las aplicaciones de TuneIn Radio y Spotify también puedes escuchar los programas íntegros. Así que pues nada, muy agradecidos, pues hasta el próximo sábado, maníacos. A ver, el próximo sábado creo que no vamos a tener programa, pues se viene el sábado de glorias, así que pues ya veremos, entre semana estaremos avisando nuestras redes si habrá o no programa. De mi parte, pues muy agradecidos, cuídense mucho, chao maníacos, les quiero un montón. Buen resto de fin de semana. Ahí les dejo con los madrileños Manhunter, con pedazo de banda y pedazo de tema. Así que pues disfrútenlo. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.